En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. 14 de abril, ¿qué sucedió en la historia de la humanidad? Hoy es el Día Internacional del Arquero de Fútbol en honor a Miguel Calero, guardameta colombiano. Hoy es el Día del Locutor en Chile. Y acontecimientos importantes en la historia. Año 43 a.C. en Italia se libra la batalla de Forum Gallorum. Marco Antonio, habiendo sitiado al asesino de Julio César, Brutus, en Mutina, derrota a las fuerzas del cónsul Pansa, que resultó muerto. Año 73, en Masada, cerca de Jerusalén, en Judea, los judíos defensores de la fortaleza cometen un suicidio colectivo para no entregarse a los romanos. En el año 1865, el 14 de abril, en los Estados Unidos, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, que muere al día siguiente. El 14 de abril de 1890, en los Estados Unidos, se funda la Unión Internacional de los Países Americanos, que desde 1948 comenzó a llamarse OEA, Organización de Estados Americanos. 14 de abril de 1894, en Estados Unidos, Thomas Edison presenta el kinetoscopio, artefacto para ver imágenes, que fue un precursor de las películas cinematográficas. Thomas Alva Edison se basó en una idea del inventor Edward Muybridge. 14 de abril de 1900, en París, Francia, se crea la UCI, Unión Ciclística Internacional. En 1912, en medio del Océano Atlántico Norte, a 1950 kilómetros al este de Nueva York, a 3.430 kilómetros al oeste de Oporto, Portugal, y a 600 kilómetros al sureste de la costa de Terranova, en Canadá, el barco británico Titanic o Titanic choca contra un iceberg a las 23:40 en su viaje inaugural. Acabó de hundirse a las 2:20 de la madrugada siguiente. Mueren 1.496 personas de las 2.208 que viajaban a bordo. Fallecen parte de los ingenieros y colaboradores de las salas de calderas del RMS Titanic. Eso fue en 1912. El 14 de abril de 1939... Roosevelt envía una carta a Hitler y Mussolini ofreciendo y pidiendo 10 años de paz en Europa y Medio Oriente, pedido que fue denegado al estallar la Segunda Guerra Mundial unos pocos meses más tarde. 14 de abril de 1941 nace Julie Christie, actriz británica. En 1958 la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra con el cuerpo de la perra Laika en su interior al penetrar a la atmósfera. Laika fue el primer ser viviente terráqueo en el espacio. Eso fue en 1958. También en este año nace Javier Álvarez, futbolista y entrenador colombiano. 14 de abril de 1971 nace Miguel Calero, futbolista colombiano, quien falleció en el año 2012. En 1976 muere Mariano Ospina Pérez, político colombiano, quien había nacido en 1891. 14 de abril de 1977 nace Sarah Michelle Gellar, actriz estadounidense. En 1979, en Las Vegas, Estados Unidos, el boxeador argentino Víctor Galíndez reconquista el título mundial de los medio pesados al vencer por nocaut técnico a Mike Rossman. 14 de abril 1985 en Perú, Alan García, de 35 años, es elegido presidente, convirtiéndose en el primer presidente más joven de la historia. En 1986 muere Simone de Beauvoir, filósofa feminista francesa, quien había nacido en 1908. En 2004 en Argentina se inaugura la red social Taringa. En 2010 en Estados Unidos se estrena un episodio de la serie animada de televisión South Park, llamada 200, que de pronto se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la televisión por presentar caricaturas de Mahoma. Muchos musulmanes reaccionaron con disgusto ante lo que consideraron un insulto y proponen la pena de muerte para los responsables. 14 de abril de 2003 en Venezuela se celebran las elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019 para elegir al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez, siendo elegido Nicolás Maduro. Finalmente, el 14 de abril de 2017, muere Martín Elías. Fue un cantante y compositor colombiano de vallenato, hijo del también cantante y compositor Diomedes Díaz. Martín Elías había nacido en 1990, es decir, murió a los 27 años. Hechos importantes en una fecha como esta, un 14 de abril en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está Alan Walker, Faded, en Estrellas de Medianoche. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes. Love Will Lead You Back, canción de Taylor Dane. Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, lugar número 4. Estamos con las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta, 14 de abril de 1990. La canción número 3 permanecía estable, All Around the World de Liz Stansfield. Don't Wanna Fall in Love, Jane Child, subía 4 lugares, número 2. Y a partir del 14 de abril de 1990, I'll Be Your Everything de Tommy Page llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. So long that I've waited for a girl to come into my life and in my world. I can't explain my feelings for you. I guess you're just all my dreams come true. And I'll be your lover. everything. You're everything. I'll be your everything. I'll be all that you want. Now that we're together at last, we shouldn't think about our problems in the past. 'Cause true love takes a miracle to find. I guess that I've been blessed, 'cause I've got you by my side. And I'll be your lover, and I'll be your best friend. I'll be there when you're needing me. I'll be your everything. You're when you're lost and you're down and you're seeing darkness, and there's no one there that can be found, just turn around, I'll be there holding out my arms for you. Just reach for me, I'll be the one to set you free. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Watership Down. Watership Down es una película animada basada en el libro de Richard Adams sobre conejos. Escrita por Mike Batt, la mente maestra detrás de la banda inglesa The Wombles, la canción estuvo 6 semanas en la cima y fue el sencillo más vendido en el Reino Unido en 1979. Fue el segundo número uno de Art Garfunkel en el Reino Unido, pero no llegó a listas de Estados Unidos la canción Bright Eyes. Bueno, fue el sencillo más vendido en Inglaterra en 1978. La canción alcanzó el primer lugar en el listado británico el 14 de abril del año 1978. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está la canción de Art Garfunkel. 6 semanas en el primer lugar de Inglaterra en 1978. El tema Bright Eyes. Is it a kind of dream floating out on the tide, following the river of death downstream? Or is it a dream? There's a fog along the horizon. And nobody seems to know where you go and what does it mean. Oh, is it a dream? Bright eyes burning like fire. Bright of shadow reaching into the night, wandering over the hills unseen, or is it a dream? There's a high wind in the trees, a cold sound. So brightly, suddenly burns so pale, bright. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es el cubano John Secada con Just Another Day, canción de los 90, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ahí está al fondo una canción interpretada por Michael Bolton, pero vamos a hablar de otro artista, de Percy Sledge. El 14 de abril de 2015, el cantante estadounidense de Rhythm and Blues y Soul, Percy Sledge, fallece de cáncer de hígado en su casa de Baton Rouge a los 73 años. La inspiración detrás de su éxito número uno en Billboard en 1966, When a Man Loves a Woman, surgió cuando la novia de Percy Sledge lo dejó para seguir su carrera en el modelaje, luego de que lo despidieran a él cuando era un trabajador de la construcción. When a Man Loves a Woman alcanzó nuevamente el primer lugar en Billboard en noviembre de 1991 con la versión de Michael Bolton incluida en su séptimo álbum Time, Love and Tenderness. Además, Michael Bolton ganó Grammy por esta canción por mejor interpretación vocal pop masculina. Pero estamos hablando de Percy Sledge, a quien le estamos haciendo homenaje hoy. Falleció el 14 de abril hace 8 años, en 2015, y esta es la canción original, la primera grabación que se hizo y que alcanzó el puesto número 1 por allá en el año 1966. When a Man Loves a Woman, Percy Sledge, en Estrellas de Medianoche. If she is bad, una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una banda temporal que formó Robert Plant, el ex vocalista de Led Zeppelin, de Honey Drippers, y esta canción de principios de los 80, Sea of Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 14 de abril, año 2017, la canción debut de Harry Styles, Sign of the Times, rompe la seguidilla de 13 semanas consecutivas de Ed Sheeran en la cima de las listas de éxitos del Reino Unido con la canción Shape of You. La exestrella de One Direction logró su primer número uno como solista en este lanzamiento, el primero de su álbum debut homónimo. Sign of the Times debutó en el número 4 en el listado Hot 100 de Billboard, alcanzando el número 1 a la semana siguiente. También alcanzó el primer lugar en la lista de iTunes de Estados Unidos, solo 19 minutos después de su lanzamiento, rompiendo el récord anterior de Adele, cuya canción de 2015, Hello, ocupó la posición número 1 en iTunes después de 50 minutos. Este éxito que vamos a escuchar de Harry Styles rompió ese récord en solo 19 minutos. Alcanzó ese primer lugar en iTunes. Aquí está entonces la canción número 1, el nuevo número 1, a partir del 14 de abril de 2017 en el listado británico. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you.